La música de los Cat People, tío, qué contento que estoy, macho. Así sí que se puede hacer un programa. Muchísimas gracias a República desde el Barrio Jesús, que me ha llamado, un oyente también de La Hora del Ahorcado, que me ha pegado en la primera llamada del Cantamañanas, que yo pensaba que no iba a haber nadie escuchando Radio Topo, tío. Hombre, pues sí, sí. Genial, muchísimas gracias, República, tío, del Barrio Jesús, que es una oyente activa de Radio Topo, madre mía. Un saludo también. Claro que sí, y además, pues, Juan, porque ¿cómo puede colaborar la gente con el programa del Cantamañanas? ¿Te sabes las vías de contacto o qué? Pues la verdad que no recuerdo el teléfono. No, pues ya te las recuerdo yo. El teléfono de Radio Topo es el 976-291-398. Y el mail del programa, podemos usar el de La Hora del Ahorcado, que no he hecho un mail especial para el Cantamañanas. El mail del programa es lahoradelahorcado@gmail.com. Y si no, 976-291-398. Bueno, y tenemos que seguir con un poquito de música porque, mira, se me acaba de ir el ordenador, pero no te preocupes porque tengo recursos para todo. Tengo aquí a los X-Ray preparadísimos. Sí, señor, música que no falte. Que por las mañanas Radio Topo está un poco dormidita, pero vamos a espabilarla rápidamente desde el Cantamañanas. No te despegues, tenemos noticias del rap, las noticias locas y todos los que nos quepan el programa, ¿verdad, Juan? Que has venido pues, tú sí, encendido. Sí, yo ya he venido con ganas. Te dejo con el ritmo de los X-Ray sonando en Radio Topo 101.8, la voz de los sin voz para República. Porque nos lo pide el cuerpo, porque queda mucho trecho, por poder tocarte el pelo, porque quiero, por poder llegar a Ítaca, por mi madre y por mi padre, por razones no por huevos, por las noches. No es bastante, porque llueve sobre el surco, porque tienen mucho horror. Y aún quedan más y más, y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Y aún quedan más y más, y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Porque creen que somos tontos, por si vienen los fascistas, por rompernos la camisa por vergüenza. Porque algún día ganamos, por subir al Pirineo, por los que nunca llegaron por principio. Por los desaparecidos, porque si no se nos comen, por las mujeres de negro. Porque les fastidia mucho y porque no. Por un gay amigo mío, por poder volver al mar, por algún colega muerto por soñar. Porque queda dignidad por el fondo monetario, porque queda la esperanza. Quedan más y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más, y aún quedan más y más que tú tendrás. Los X-O-Rai en su disco Con el agua al cuello podéis encontrar estas 33 razones, temazo, ¿eh? Sí, muy buena la canción. Te mola, ¿eh? Los X-O-Rai. Me ha gustado. Y alguna más vendrá, bueno, parece que nuestro ordenador ya se ha puesto en funcionamiento y todo, ¿eh, Juan? Sí, sí, ya le he tocado despertarse. También. Claro que sí, así me deja poner todas mis historias que tengo por aquí. Y si no, lo mejor, libreta y papel, como tengo yo aquí, o sea, papel y boli, que digo. Ya te digo, papel y boli, la vieja usanza, ¿eh? Hombre, eso no falla. Madre mía, 10 y 10 minutos, tío. Ahora que tenemos internet, podemos mirar a ver... Bueno, ¿qué tiempo te parece que hace hoy en Zaragoza, tío? A mí me porque parece que hace un tiempo de aquí muy, muy raro. Porque sí, ahora verdad. Nos hace frío, luego a lo mejor hace calor y por la noche estamos otra vez pelados. Además, hoy hace solecito, pero también hace un poquito de aire y se mete... Yo me he puesto la térmica ya, ¿eh? Sí, con sí, yo también con el Gore-Tex, pero bueno, ayer hizo más, creo yo. Así que si vas a bajar a por el pan, ya sabes, cógete una chaquetica por si acaso, aunque sea fina, ¿eh? Pero que sí, corte sí. El aire. Oye, y ahora sí que mientras podemos buscar algo en internet, ahora que has espabilado, te voy a poner un poquito de ska, ¿ok? Venga, sí, sí, ¿sí? ¿Te parece? Me parece bien. Pues mira, escuchamos a las de Piper Pods que vinieron este verano aquí a tocar con los Tony Manero. Y además te recuerdo que si quieres más ska, los compañeros de Escándalo en las Ondas están mañana aquí en directo. Oh, Gracias. Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Un poquito más de música y por los pelos, ¿eh? Madre mía, cómo está el ordenador de la radio, macho. Ya te digo, papel y boli, papel y boli, tío. Vosotros no sabéis lo que sufrimos aquí, ¿eh?, en el estudio, pero aún así, ¿nos deja poner algún temacillo? Sí, sí. Para seguir manteniendo el nivel. Oh. Jamiroquai, 10:15. Espero que ahora podamos mirar la información que quiero en internet. Buen rollito. Y si no, me la haré de memoria, ¿eh? Porque vamos, tenemos un montón de historias. Además, os tengo que recordar que el próximo sábado 5 de noviembre habrá una emisión especial en aragonés. Y muchas cosas más, no te despegues de la 101.8. Desde el Reino Unido, JK y los suyos nos transportan hasta las 11:15 de la mañana de este sábado 22 de octubre ya. Y ahora sí, Juan, ¿qué te parece si miramos el tiempo que va a hacer en la provincia de Zaragoza para hoy? Pues sí, podemos echar un vistazo, ¿sí? ¿Sí? Pues venga, información del tiempo en Radio Topo, claro que sí. Bueno, pues en general en toda la provincia de Zaragoza van a prevalecer los cielos despejados y por el norte máximas en un Castillo 12 grados, Ejea 14, Tauste también 14. Las máximas sean hoy en Caspe unos 16 grados y también en zona de Sástago y Mequinenza 15 grados también. En Zaragoza capital pues unos 12 grados de máximas nos esperan, o sea que va a estar el día un poco fresquito y posiblemente con algo de cierzo, sobre todo por la tarde-noche. Exacto, pero por lo menos nos dará el solecito un poco, ¿no? Sí, sí, no se esperan cielos nubosos tampoco en la provincia en general. A tope, muy bien, hace un buen sábado, ¿eh? Sí, para sí, salir a dar una vuelta sí, con el chaquetita, rato, pero sí. El rato de sol, madre sí. mía. Bueno, después seguiremos con más noticias porque tengo información del nuevo disco de KCO, después te lo comentaré y también miraremos lo último de Danny Ro. Y porque el tema musical está últimamente revuelto sí, aquí en Zaragoza, sí. Hay mucha gente que va a sacar cosas. Hay mucha gente que va a sacar cosas y uno de los que van a sacar cosas son los Huellas de Barro. Que por cierto tenéis un nuevo tema, el Mira cómo se le pira, en su página web, Huellas de Barro. Pero el otro día estaba andando por la calle, tío, y me salió este temazo en el móvil y te lo tengo que pinchar, tío. Pues pínchalo. Empezamos con un poquito de hip hop y después nos pondremos un poquito rockeros. Pero ahora mismo, Huellas de Barro, tío. mientras los medios continúen promocionando lo que ellos llaman música, mientras la industria siga creando clones de productos para el consumo perfectos para tu estética, mientras tanto, seguiremos escupiendo barro en tus oídos. Así que... Yo. Si la vida no da salida nunca por arriba, salís a rodar, la esquina esconde otra avenida, otra escena, otra espera, solo una vía por delante y una arpía viajera que vigila en la otra acera. La verás detrás de coches, bajo los porches y quizás dentro del ponche metida algunas noches, o tal vez sea esa bebida, también los coches y aquellos porches, la que hace que siga al lado tuyo, pegada a ti, la llaman rutina, se apropió de tu vida y la destruyó, una cretina que se nos coloca encima, a veces en forma de cocina, otras de oficina. Mira, confina tus planes y afina, configura un final afín al fin que te defina, como delfín nunca te dejes llevar a la deriva, medio despierto hasta el 2010. Esta vida poco no tiene cura, pero más vale prevenir, más dura será caída sin calcular la altura. El flujo se obtura cuando tu rap no madura, tu campo de dudas se hace más largo y perdura. La quemadura es pura, se hace más dura sin cura, si has de apurar apura con puntos de sutura. Sin sutura tu rap se arruga y sufre mal de altura, solo eres tu tortura y todo tu rap me la suda. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo paso los días como un ritual. Mi arma letal es letra al lado de instrumental. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo, si algo sale mal, puedo aprender del fallo. Una de arena y una de cal. Cuando el boli escribe solo, solo hay que poner un papel y dar escape pa' que sepas el trance y no dañas y aquel. Aquel MC que va sin sitio en la memoria pa' relacionar su rap con la comida del mantel. Mira, crees en la eternidad, solo será tu eternidad cuando halles la edad de contar tu vida. Si la salida no sigue activa, busca la novedad. Vida, billete, solo de ida, siento entre la sátira. Podría ser doble, aguantar tempestad si usaras más tu fuerza de voluntad y al lado las caricias. No seas el pobre que ya no cree en su verdad o acabarás como un autómata más inflado de noticias. Pifias esconden injusticia, tras otro burka ocultan su cara de burla y su codicia. En tu periódico hay hueco pa' la mentira, la que diga dependerá del punto de mira. Estira tu barriga si falta comida, fluvira el agua turbia con suerte al volver de la mina. Cuatro gatos con poder zampan sardina encima de un container donde podéis ver mi firma en tinta china. Pero debajo hay muchos más, viven en ruina. Los sueldos son propinas, vas de arriba y vas rodeado de gente como tú mientras caminas. Te han hecho creer que estás solo y solo terminarás. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo paso los días como un ritual. Mi arma letal es letra al lado de instrumental. Una de cal por una de arena es lo habitual. Yo, si algo sale mal, puedo aprender del fallo. Así la pata yo en mi estado mental. Huellas de barro preparando un nuevo trabajo, pero este temazo de la revuelta, arena y cal. Paso los días como un ritual. Con su música alcanzamos las 11 y 20 del mediodía. Juan nos recuerda las vías de contacto del programa. Ahora sí, sí. El teléfono 976-2913-98, 976-2913-98 o un email a lahoradelahorcado@gmail.com. Exacto, utilizamos el mail del programa viejo, que ya sabéis, La Hora del Ahorcado estaba todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, pero por unas movidillas lo tengo que cambiar, tío. Pero el Cantamañana yo creo que va a dar potencia, ¿eh? Hombre, ya, además, ya la está dando, ya la está dando. Y además los sábados hay gente escuchándonos por la mañana, ¿eh? Y nos llaman y todo. Y ya que hay gente escuchándonos los sábados, te tengo que informar de que este sábado 5 de noviembre, bueno, del próximo sábado 5 de noviembre, perdón, habrá una emisión especial en Aragonés, en Radio Topo. Los compañeros de Fendorella se han montado toda esta movida para conmemorar la Carta de Lenguas Libres, creo que es, autóctonas, lo tengo ahí detrás, pero ahora mismo no lo veo desde aquí. Pero bueno, la cuestión es que toda la emisión del día 5 de noviembre será en Aragonés desde Radio Topo. Abriremos, hasta luego, virus, se va el grandísimo virus de la radio. Abriremos... abriré yo además, espero que con Rubén de Fendorella y alguna cosita más que parece que aún está pendiente de confirmar, para informaros de todo lo que habrá en el día. Y después habrá un montón de programas especiales, como por ejemplo estarán Acorazado Topen King en Aragonés, y habrá muchos otros, habrá un debate de un grupo feminista y no recuerdo, que ahora mismo no tengo el plano, pero mira, luego lo buscaré. Pero como os digo, el sábado 5 de noviembre, emisión en Aragonés, todo, bueno, todo el día, creo que es hasta las 10 de la noche, desde las 10 de la mañana que abriremos. aquí en Radio Topo. Si quieres Fabla, ¿dónde va a ser? Yo estaré pendiente, desde luego, porque me interesa, y además es una pena que no se fomenten más este tipo de eventos relacionados con nuestra lengua, ¿no? En realidad, que pues, cada vez está más en retroceso y es una pena. Además va a haber gente aquí que está muy metida en el rollo, nuestro compañero Rubén de Fendorella, que le casca bastante, gente de Aflama y, bueno, mucha gente más, que han traído una tribu muy selecta, ¿eh? Han traído bien. Digo, sí, los compañeros de Fendorella se lo están currando mucho. Sábado 5 de noviembre. Y ya que nos hemos puesto aragoneses y hemos dicho que íbamos a poner un poquito de rock. Pues sí, maño. Pues sí, ¿no? Sí. Oye, sí, no, sí. Eso ya es. Madre mía, parece de remolinos. Te vamos a poner un temazo, pero bueno, Los Mayacán, uno de los pocos grupos que aún se sigue atreviendo a hacer música en nuestra lengua, tío. Me gusta. Canta Triste de Irina. Con ello nos acercamos a las 12, a las 11 y 25 de la mañana. Esto es el Cantamañanas. Buenos días. Menuda caña, los Mayacán, canta Triste de Irina. Once y 25 de la mañana. Oye, Juan, tío, me ha llegado aquí el último single de Pitbull, tío. Me sí, ha llegado. Sí, tío. ¿Qué te parece? Bueno, pues bien, bien. La ¿sí? verdad que, sí, sí. Yo tengo aquí, me he cogido el disco y me viene de posavasos, pero súper bien. Ya ni mancho la mesa ni nada, tío. Ya te digo, yo tengo la caja calzándome aquí la mesa de la, del estudio que se movía. Sí, verdad. Así que como no lo podemos poner, ¿qué te parece si pinchamos un poquito de algo bueno? Pues sí, música de verdad, por favor. ¿Sí? Por favor. Pues agárrate las calzas, que viene Sugar C y este Radioactivo Man. En Radio Topo, ya lo sabes, la 101.8 es la voz de los sin voz. Y nadie se entera que eres especial. Explota la planta de uranio y te dan los poderes para exterminar el crimen, la estafa, la ira que marca la línea del bien y del mal. Sugar C, ¿te ha molado, Juan? Me ha gustado mucho. Traya de la buena para poner en las mañanitas de Radio Topo, claro que sí. Ya lo sabes, los sábados cada 15 días vamos a estar aquí, Juan y yo, haciendo, bueno, espero que tú también vengas, Juanito. Hombre, yo todas las veces que se me permita. Sí, aquí estaremos cada 15 días, sé que no es un horario muy bueno, pero a todos los que seáis oyentes habituales de Radio Topo, bueno, ya nos encontraremos, como siempre. Claro que sí. Y ahora te quiero dedicar una canción a ti, doctor, a mí, tío, ya que te has unido a esta aventura. Qué detalle, que qué vino detalle. Primero a grabar las cuñas y ahora has unido a esta aventura del Canta Mañanas. Porque te dije, doctor, porque hay una canción, tío, que se llama Doctor Juan y te la tengo que poner. Me viene al pelo. Así que dedicada para ti, tío, muchísimas gracias por venir. A ti, el hombre, doctor Juan de lo siniestro total, para que la conozcas, que tú además no la has oído. No, la verdad es que no. Pues te va a hacer gracia. Y después empezamos con las noticias del rap, porque KCO está a punto de sacar nuevo disco. No te muevas, que te lo cuento todo aquí, en el Canta Mañanas. Yeah. ¿Qué te ha parecido, Doc? Me ha gustado, pero un consejo, si quieres que te cure yo, búscate otro mejor. No, ni un mordisco de caimán ni nada, madre mía. Soy un doctor un poco de esas maneras. Madre mía. Bueno, 11:35, ahora ya sí, tío. Tenemos que hablar del lanzamiento del disco de KCO con los Jazz Magnetism, que ya lo llevaba esperando yo. Sí, señor, tú, yo y muchos. Ya te digo, tío, desde que los vi en directo. Pues sí, KCO y Jazz Magnetism, después de una larga gira realizada durante el 2009 hasta el 2011, han decidido plasmar toda esta experiencia y todos estos bolos en un discazo de estudio. Sí, además ya están empezando a aparecer las publicaciones de cuándo saldrá y tal. Os puedo decir que este CD va a salir en CD, en doble vinilo más CD y también en formato digital. ¿Qué os puedo contar de este lanzamiento de KCO y Jazz Magnetism? Bueno, a destacar que va a tener 15 versiones de temas clásicos y colaboraciones. La primera edición estará firmada y enumerada a mano personalmente por KCO y que solo se va a distribuir a través de www.comun20.com, que es la tienda, o podéis también, ya que vivís en Zaragoza, en City, a Comun 20, que está en la calle Pamplona Escudero número 20. ¿Cuándo lo vais a poder adquirir este CD? Va a salir a la venta el 5 de diciembre de este año. Y también han anunciado en el canal de Rap Solo de YouTube que se va a poder empezar a reservar a partir del 1 de noviembre. Así que después del puente, si queréis ya, recién cobraditos, sí, yo sí. Por lo menos me pasaré. Y además también tengo que pasarme a coger otra movida, pero como un 20, como os digo, se va a poder reservar desde ahí el 5 de diciembre, nuevo disco de KCO con Jazz Magnetism. Destacaros que van a ser como singles Libertad, Renacimiento y El Bugalú, que a mí me encantó en directo, tío. ¿Tú estuviste en el concierto de KCO? No tuve la suerte de estar, no pude. Buah. Pero me hubiera gustado mucho. Yo estuve con Rufo y de verdad, tremendo, ponen los pelos de punta, tío. Me lo creo. Tengo muchísimas ganas. Yo os recomiendo que estéis muy atentos al canal de YouTube de Rap Solo, porque tiene que haber por ahí, bueno, tienen que salir más cosas. En radio, en la hora del ahorcado, y bueno, en el Cantamañanas, os mantendremos puntualmente informados cada vez que podamos, si ya se puede. Y eso, estaros muy atentos, canal de Rap Solo en YouTube, y eso, nuevo disco de KCO y Jazz Magnetism. Exagerado. Además, dice aquí en esta información de prensa que me han mandado que KCO está cuidando al máximo este disco y lo está haciendo como en el tiempo de las maquetas, ¿sabes? Lo ha grabado él en el estudio Kikos y tal, y lo están produciendo también y lo va a distribuir él. Además, le mandé un mail y me ha mandado mucha información desde aquí. Le agradezco mucho que nos trate a todos los medios por igual, porque Radio Topo somos una radio pequeñita, pero mira, KCO se está tirando muchísimo el rollo. ¿Qué sí, pasa? Sí. Que como ha dicho, quiero volver el tiempo de las maquetas, ¿no? Distribuirlo yo y tal. ¿Tú te acuerdas de las maquetas de KCO, tío? Me acuerdo, yo no tengo alguna por casa. Sí, sí. Sí, sí, eso era Soy de Aragón y todos estos temas. El Soy de Aragón, que vi un grupo en Facebook que dice que estaba proponiendo la iniciativa de hacer que el Soy de Aragón de KCO fuera el himno de Aragón. Pues mira, no sería una mala opción. Aunque ciertas partes de la letra a lo mejor entrarían un poco en conflicto. Pero se lo preguntaré a Rubén de Fendorella, a ver si le parecería bien. Himno de Aragón. Pero como te digo, ya que volvemos al tiempo de las maquetas de KCO, a ver si te acuerdas de esto, de 1995. Ay, qué pocos añitos tenías, Juan, qué joven sí, que eras. Sí, pues sí, 12 añitos. Dos, tres, cuatro disparos en lo alto para un, dos, tres hijos de puta en el asfalto. Es clásico y es tan mágico. Uno te grita, te grita, te automático tu cara. Rinde yo disparo. Sí, sí, sí, sí, sí. Un, dos, tres, cuatro disparos en lo alto para un, dos, tres hijos de puta en el asfalto. Es lo clásico y es tan mágico. Si quieres uno te grita, si es mi rifle automático en tu cara. Rinde yo disparo. Si no lo tienes claro, prepara tu ataúd mañana. Porque mi rap es una brama esa. Así que no te conformes con lo que hoy hacen las cosas. Este soy yo, y esto es lo que pienso. Te hablo de la puta vida con lenguaje extenso y duro. Es la juventud y su futuro. Niña, lo que quiero va a aplastarte por el culo. Eres una zorra, pero no eres astuta. Sé que vas borracha cuando te las das de puta. Ya mi polla, no la cita, ni la seta, ni la gata. Y menos una puta adolescente embarazada. Estoy de mal humor, porque cuando bebo agua siempre hay champán en tu congelador. Esto es vida. ¿Qué importan el amor y la verdad al lado? Un chalete en las afueras y el dinero al banco. Brindas en cristal de copas finas. Miras a través de las cortinas porque abajo están las ruinas de mi gente. Corriente, mediocre, normal. Canto bala porque morir joven me da igual. No tengo armas, ni AK, ni ratatá, ni Uzi. Tiene otro hijo de puta atado en el jacuzzi en tu palacio. Las horas se avanzan despacio y luego en mi casa el tiempo casi pasa. Una reacción en menos de un minuto. Guardias, jurados, sublevados a favor del atentado. Es tan fácil criticar a los ricos, pero es tan difícil matarlos. Y este soy yo, este soy yo, este soy yo. Na, na, na, na. Este soy yo, este soy yo, este soy yo. Para pa pa pa pa pa pa pa pa. Este soy yo, este soy yo. Para pa pa pa pa pa pa pa pa. Este soy yo, este soy yo, este soy yo, este soy yo. Común a todos los seres humanos. No me destaco por decir más tacos. No me separo de mis auriculares. Tecnología en mis oídos y sonidos espectaculares. Pista, oído, gusto y tacto. Pierdes el sentido cuando sientes el impacto. Bebes el veneno de mis rimas. Saben a gloria y no recuerdas que has perdido la memoria. En mi desierto el oasis son tus lágrimas. Son humanos pero actúan como máquinas. Son poetas inexpertos y ahora resucitan los muertos y viven. Viven para oír lo que dicen MCs. Sin categoría hoy en día, miles de nombres daría. Tu bolígrafo intenta escribir algo bueno. Ginebra en mi cabeza me está empezando a entrar el sueño. A ti que te gusta la funk, escucha cara trucha. Ve a mí que hay mucha gente y vea mucha. Tus rimas son pólvora mojada y la instrumental está cargada de buena mierda rimada. Así que olvídate de las competiciones. Prepárate, yo soy un puto rompecorazones. Y mi polla está cargada de líquido. Y me haré en tu cara como si fuera la taza. Es el contraste del sabor ácido en tu boca. Intenta aprovechar la fama porque ya te queda poca. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Este soy yo, este soy yo, este soy yo, pam pam para pam pam. Este soy yo, este soy yo, este soy yo, pam pam para pam pam pam pam para para pa. Este soy yo, este soy yo, pam pam para pam pam. Este soy yo, este soy yo, este soy yo, pam pam para pam pam. 1, 2, 3, 4 disparos en lo alto. Para 1, 2, 3, hijos de puta en el asfalto. Es lo clásico y es lo mágico. Tigri 1, tigri 2 y es mi rifle automático en tu cara. Tigre tu disparo, si no lo tienes claro. Prepara tu ataúd, baño. Porque mi rap es una obra maestra. Así que no te conformes con lo que oyes en la escuela. Mi rap te enseña la verdad. Guarda tu sabiduría para la universidad. Unos consumen y otros son consumidos. Tiene tu vaso vacío, llena tu vaso vacío. Y vacía el lleno, el alcohol me necesita. Mis venas llenas de colesterol y poesía. Con las rimas te puedo dar un baño. Yo soy como el zorro que se mete en tu rebaño. Moda, vestidos, peinados y ropa. Todos los caminos te conducen a la fama. El desfile de turistas por el barrio. Vamos hacia el centro, es donde mejor me encuentro. Sabe que el único fruto será vestirte de luto. Pasan los minutos, diminutos, soy un puto. Soy un puto fuera de serie y no voy a parar de beber hasta que el garito cierre. Sí, estoy hasta los huevos de nobles. Anda, ponme otro whisky doble. Estoy borracho y no sé lo que hago. Esto que me sucede en el escenario. Poseído, estoy por el ritmo. Estoy enamorado de la batería y por eso rimo las palabras. Saltan de mi boca como grillos. Engancho el micrófono y aprieto el gatillo. Es la K, la A, la S, la E, la O, la R, la I, la K, la I. El Ricardo está en el Tecnis. He visto la lista de ventas del 1 al 40. Que nadie detenga la mierda, mi puta cabeza llena de placeres prohibidos. Vivo en una fantasía, quiero ver mejores días. Televisiones sin escrúpulos te ofrecen el hambre. Son ganas putos que negocian con fiambre. Veo el futuro muy mal, quítate esas botas de punta de acero, va animal. Sin pensar, primo todo lo que veo y todo lo que veo es malo. Es mi pesimismo general resucitado. ¡Ah! Ven aquí, atrévete a pasar la frontera y pídeme lo que quieras, nena. Estoy a tu disposición, quiero ver tu cuerpo el sol. Date la vuelta, es tu concejado y lo quiero ver mejor. Cada día sale un MC peor. Quiero desmoralizarte, vuelta a tus instrumentales. No me arrepiento de mis inicios, porque ladrillo al ladrillo he construido un edificio. Me acuerdo de canciones tan absurdas y de mi primera actuación en el colegio con los serbios. Todos que querían separar al clan se han comido toda la mierda que existía en la margen izquierda. De la derecha no hablo porque paso, porque por ahí hay sueltos muchos escarabajos. MCs envidiosos, me dieron la envidia por el culo porque estáis ante un coloso. Yo no soy el Pablo, pero mis palabras queman cuando hablo. Y a los ricos que me oyen que les pongo. Este es el humo que despide mi culo. Espero tu respuesta si es que no te has quedado mudo. Y este soy yo, este soy yo, este soy. Pues este era KCO en el año 95 en su maqueta 2 rombos, tío. Sí, señor, muchos recuerdos vienen a mi mente. Ya te digo, qué jovencito que eras, Juan. Sí, sí. Oh, yo también, que tenía 12 años. Qué vida más feliz y despreocupada tengo. Madre mía, como os he dicho, KCO y Jazz Magnetism, nuevo disco el 5 de diciembre. Oye, ya hemos tenido bastante hip hop por hoy. Sí, bueno, sí. por ahora, perdón. Como si no tuviera más. Hip hop que no falte. Como si no tuviera más aquí guardado. Pero oye, si alguien quiere otro estilo musical, tío, ¿cómo nos lo puede pedir, Juan? Pues mira, para entrar en directo, llamando al 976-29-1398. 976-29-1398 o mandando un email a lahoradelahorcado@gmail.com. Exacto, como te la sabes ya, ¿eh? Sí, sí. Lo tienes dominado, madre mía, Juanito. Mañana se me lo he olvidado, pero pasado lo vuelvo a recordar. Oye, pues ¿qué te parece si seguimos con un poquito de rock? Que yo creo que a la gente le va a venir muy bien. Venga, un poquito de meneo. ¿Sí? Sí, sí. Pues venga, nos vamos hasta Logroño para escuchar los Silencio Absoluto, ya desaparecidos con este nombre, pero que nos dejaron perlazas sin duda. Pabellón Psiquiátrico sonando en la 101.8, donde si no. Pabellón Psiquiátrico, las 6 de la mañana. Es muy temprano, pero no hay que madrugar. La jungla espera y el que espera desespera. En cuanto salgas en sus redes caerá. Ya no hay buenas intenciones, solo quedan ansias de placer. Esta noche hay movimiento. Machacaos carajillos y con mi farmacia llena me abro paso entre la multitud. Solo busco nuevas y prohibidas sensaciones. En esta vida de todo hay que probar, hay que gozar. Que solo son dos días y uno de ellos lo empleo en trabajar. Esta noche hay movimiento. Vuelvo siempre a gatas, siempre a gatas, siempre a gata, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vuelvo siempre a gatas, siempre a gatas, siempre a gata, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sin querer bajar y ya lo ves, estás buscando el punto y ya lo ves y ya lo ves o no lo ves. Palabras irónicas sonríen lo que digo y quedamos para olvidar. Las mandíbulas cobran vida, ¿sabes? Bastante de todo se mueven sin parar. Cada cual que se divierta como quiere y sobre todo procura que no te vean. Esta noche hay movimiento. Desde Logroño, Silencio Absoluto, ahora se llaman Los 13 Forajidos, también hacen buenos temas, pero este, oh, tremendo, me encanta. 12 menos cuarto ya del mediodía, Juan, ¿qué te parece si miramos un poquito, bueno, si nos metemos un poquito con algo, ¿qué? Que nos sí, moleste sí, esta hay semana. Que meterse con alguien, que ¿sí? Yo ya hace rato que no. Hay no que caldear un ninguna. Poquito el ambiente, sí, ¿no? Hombre, por favor. Venga, va. Por favor. Podríamos charlar, por ejemplo, viene dentro de poco las elecciones, el 20 de noviembre, fecha señalada para los españoles, sí, señor, 20N, sí, señor. Sí, señor. Muy bien, viene dentro de poco las elecciones. Y yo esta mañana estaba viendo la tele antes de venir aquí y veo, bueno, viene el superdebate. El esperado debate. Mariano Noniano con Rubalcalva a debatir en la tele. Vaya dos. Madre mía, y a mí se me ha vuelto a enfadar esto, tío. Ya estamos otra vez. No hay más partidos políticos en España. Los hay, pero no. ¿No hay más? No. ¿No hay más? ¿No pueden meter ahí también uno a Cayo Lara, por ejemplo, Izquierda Unida, que no sabe la gente ni quién es? No, no. No hay más partidos. Solamente interesan los dos, ¿verdad? Azul o rojo. Claro. ¿Qué quieres? ¿Los de extrema derecha o los directamente fachas? ¿Qué sí, prefieres? Es lo que tiene. España es un país que en cuestión de política, pues dos partidos mayoristas y es lo que tiene. Entre ellos se reparten todo el bacalao. En cuestión de sindicatos a veces también. Bueno, y sí. Bueno, ya sí, sí, no. Sí, luego hay muchas raíces ahí, pero... En cualquier caso, me parece que lo tengo por aquí. Ah, no, mira, pues no tengo el abucheo, pero después lo pondré, ¿eh? En cualquier si no, caso, lo podemos hacer, ¿no? Muy mal, tío. Fuera. Fuera bipartidismo de una maldita vez, tío. Pues que empiecen sí. A salir otras opciones políticas en la tele. Si son los dos que no queremos, ¿por qué salen todo el día por la tele? O al menos si, si hay bipartidismo, por lo menos que alguno merezca un poco la pena. Pero madre de Dios, sí, porque... Bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Pero no te digo, hoy en día no ni por un lado ni por otro. Ya te digo, madre mía, por mí ya las podrían echar todos a la calle. Pues sí. Ay, sí. Re Dios. Bueno, después de hablar de política, ¿un tema incendiario o qué? Hombre, por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Venga, va, pues nos ponemos... Ponemos fuertes, ¿eh? Nos ponemos calientes. ¡Hombre! Y espero que a ti también te encienda esto. Sociedad Alcohólica, Piedra contra Tijera, sonando en Radio Topo, la voz de los sin voz. Sociedad Alcohólica, con su música alcanzamos las 12 menos 10 del mediodía ya, de este sábado 22 de octubre. ¡Ay! Resaca de Pilares, acaba el mes, viene el puente de Todos los Santos. ¡Ay! Sí, sí, otro puentecito y luego ya, ya hasta Navidades. ¡Oh, tengo unas ganas, a darle callo! ¡Ay, el puente! Además, tengo ganas por huir de la ciudad, tío, porque estoy de las obras del tranvía y del tráfico de Zaragoza, macho. No me hables, no me hables, que yo también, como todos, la sufro diario. Esto es un desastre. Pero ni con moto, ¿eh? No, no, no, no, si yo también voy en moto, ya lo sabes, y a veces no, ni con esas. No tienes hueco ni para meter entre los coches, ni nada. Nada, nada. Todo a reventar. Además, me hace mucha gracia porque al principio de este año leí una estadística en la que decía que Zaragoza solo tenía 6 calles atascadas de cada 100 y era una de las del índice menor de España, ¿sabes? No teníamos ningún problema de circulación y ahora de repente todo tranvía. Pumba, todo tranvía. Tranvía. Si te quieres mover por la ciudad, muévete, como dice Belloc. Si no, te quedas en casa. Si no, no te muevas. Ya te digo, o vas en bici o vas en tranvía. Pero como quieras coger tu transporte, atasco, seguro. Pero luego él irá con su coche oficial por ahí sin ningún tipo de problema. Hombre, ya te digo, con la sirena. Ay. Además, esto del tranvía ahí me enciende. Porque mientras nos hacen esto, esta semana yo estaba investigando por ahí por los bajos fondos y me han contado que hay policías, os lo digo por si, porque todos somos propensos a esto, de paisano, mirando a ver quién cruza por sitios que no haya paso de cebra para multarte. Policías de paisano me han dicho que por al lado de Gran Casa hay unos cuantos. Sí, ¿sabes? Sí, por ahí, sí, por el yo Lactur. También he oído algo de eso. Entonces esto ya me empieza a enfadar del todo. O sea, alguien que no cruza por un paso de cebra, vale, que no tendríamos que cruzar ninguno que no, por donde no fuera un paso de cebra, pero madre mía, para esto sí que ponen policías de paisano. No, y dentro de poco también he oído que los van a poner para que si entras en una tienda sin limpiar dos pies en el felpudo, pues también te... Sí. Por una cuestión sanitaria a lo mejor te multan y todo. Como pegues un moco en una farola, no sabes. No, eso ya es cárcel, ¿eh? Bueno, directo. ¡Asesino! ¡Asesino!

es el son de la polis. Los que dicen servir a palos nos muelen. Que claro que de no nos vamos a rendir. Ya saben quién a hierro mata, a hierro muere. Y es que en cuarteles existe el maltrato. Luego que lloren quieren si les explota el patrón. Niñatos con placa vendidos al poder por llevar uniforme y revolverlos muy ratas. Si no pues segurata. La cuestión es aparentar que por encima están y los has de respetar. Usan la violencia con permiso estatal, pero su final será una bala de plata. Practican redadas contra los sin papeles para rellenar el cupo y que suban sus bienes. Incentivos por privar de libertad a los que privamos de vivir en sus tierras con dignidad. Manifestaciones pacíficas reprimidas. Si golpean niños o mujeres ni lo miran, el que dirán da igual, los medios ya se encargarán del hecho de disfrazar y venderos la mentira. Saca mira mami en la próxima mani. Van a pagar la muerte de Carlo Giuliani. Una lluvia de piedras, el diluvio. Ríos de sangre de antidisturbios. ¿Y qué ocurrió? Y es que el barbas no aguanta más, no. Esa chulería barata y esa imposición de que siempre el de la placa tiene la razón. Es hora ya de que el pueblo retome el control. Y si las cosas no cambian, lo van a pagar caro. A las voces no las callan, ni rejas ni disparos. Nos quieren prohibir por hablar tan claro, por denunciar el terrorismo de Estado. Madero es la fuerza policial, Madero, al servicio del capital. Desde Valencia, los chicos del maíz con Arma X y este Cops. ¿Qué te parece, Juan? ¿Te molan, los chicos del maíz? Pues sí, sí, sí. Te he visto ahí moviendo el cuello, ¿eh? He oído varios temas aquí contigo y no están mal. Con su música rozamos las 12 del mediodía. Y ahora que hemos puesto un poquito de hip hop, me acuerdo que tengo más noticias de rap aquí, ¿eh? Así que si te quieres enterar de la actualidad musical de nuestra ciudad, no te mueves de la 101.8. Pues si no te muevas porque empezamos, pero ya mismito. ¿Por qué? Porque claro, estaba buscando lo del lanzamiento de KCO y Magnetism y he dicho, oye, ¿y los Huellas de Barro también? ¿Y qué pasa con Danny Ro, tío? ¿Qué pasa con Danny Ro? Cuéntamelo tú. Pues ahora lo vas a saber, lo que pasa con Danny Ro. Pues a ver. Podéis entrar en su web, dannyro.com, que además ha estrenado en septiembre, y podéis leer que ya está preparando su último disco, que ya está casi casi aquí. El viaje más largo se va a llamar y es el tercer proyecto en el que se embarca con Menigmático a los platos. Bueno, espero que sea tremendo. Como os he dicho, está preparándolo y lo va a preparar bajo un proyecto, o sea, bajo un formato independiente de formato crowdfunding. ¿Qué significa esto? Que vosotros podéis colaborar con Danny Ro para sacar este viaje más largo de unas cuantas maneras. En su página web tenéis cómo podéis hacer las donaciones por PayPal. Donaciones o colaboraciones con este disco que van desde los 12 euros por el que tendríais un CD en edición especial y un póster firmado. Hay muchas otras ofertas desde los 12 euros, van subiendo 50, 100, 200, hasta que llegamos a 1000 euros, que este me dejó aquí, que te da 50 CDs del viaje más largo en edición especial y un concierto privado, ¿eh? Oye, bueno, sí, sí, pues... Es una buena forma ya que te las dejas, por sí, lo menos... Sí. Hombre, yo creo que esto para bares... No se junta en los bares para hacer porras. No, no, desde luego. Lo que hace es recompensar en función de lo donado. Pues, ya te digo, pero lo que te digo... En un bar, por ejemplo, hay gente que se junta para hacer porras. Hombre, pues sí. Si te juntas en un bar así más o menos del rollo... Sí. 50 tíos... Pues mira, te llevas todos el CD, si lo quieren los 50... Y tu conciertito privado y todo... Sí, sí, claro. La verdad que no está mal. Pone que no incluye los gastos de desplazamiento, pero bueno... Hombre. No lo llamaremos desde Australia. Exacto, pero como ya os digo, el próximo disco de Danny Ro que se está preparando y pone en su página web que saldrá antes de finales de este año. Lo esperamos con impaciencia. Además me he lanzado y todo, le he mandado un mail y todo. A ver si nos contesta a la hora del mercado. Sí, señor. Como ya os digo, en dannyro.com tenéis toda la información de su tercer trabajo con Menigmático, el viaje más largo. Lo esperamos, pero vamos, uy, tengo ganas. Y mientras lo esperamos, ¿qué te parece si recordamos uno de los temazos de este maño, tío? Pues sí, sí, me parece muy bien. ¿Sí? Sí. Pues venga, agárrate porque viene este Despiértate Ya. Con él alcanzamos las 12 del mediodía. Esto es el Cantamañanas de Radio Topo. Los sábados cada 15 días, aquí de 11 a 1. No, señor, solo pido que me deje estar tranquilo. No fui yo, no intenté coger el diamante prohibido. Quiero libertad, la igualdad no existe en tierra africana. despiértate ya, sé consciente de que no vives mal. Estás en una situación legal, por lo menos es bastante más de lo que tienen muchos. África unida, aún así les mata el SIDA. La mayor preocupación de un español es la inmigración, y la gente en las iglesias hace donación, supuestamente para niños africanos. Pobre niño huérfano, un euro es darle tu mano. Y luego los ven vendiendo CDs, comentan que vuelvan a su tierra, aquí nos roban rentas. Hace poco leí que habló de lo mismo, pensaba que el hip hop desechaba el egoísmo. Solo hablan de pistolas, putas, coca, brandy, bambas, niggas, bimas, logos, mientras otros mueren en el Congo. Gracias Francia, gracias Gran Bretaña, robasteis los diamantes, dejasteis telarañas. Impregnaron de perfume el continente, hicieron colonias hermosas como petunias. No sabían que el veneno les mataba lentamente, de allí las guerras actualmente. Pero claro, tú vives también gracias a los padres de los padres que lucharon para no morir de hambre. Ellos cambiaron España y le dieron un nombre, ellos hicieron que tú no fueses pobre. Eso es bonito, pero la mitad mentira. Muchos emigraron a Alemania o Argentina buscando comida. No eran cobardes, sí supervivientes. España era sirviente, el español era inmigrante. ¿Cuánto aguantarías en el Congo? La humedad que hay en la ciudad te llenaría tu alma de hongos grises. Como veo tus ideas necias, crisis, existen muchas diferencias. No señor, solo pido que me deje estar tranquilo, no fui yo. No intenté coger el diamante prohibido. No señor, solo quiero que me deje en paz. No tengo maldad, quiero libertad, la igualdad no existe en tierra africana. La mayoría de la gente es egoísta, mentirosa, fascista, envidiosa, hipócrita, apunta al sibarita. El mundo necesita un cambio, no agua bendita. Aparta la fe, acoge al que lo necesita. Todos hablan de fustas y metras en sus letras. Por desgracia, un niño de Angola la sujeta. No hace falta estar en la calle para hacer rap, porque muchos de la calle aspiran a tener hogar. Mientras escribo, tres personas han muerto. Dicen que el índice de mortalidad está en aumento, pero claro, lo que cuento es aburrido. Prefieres un porro y la radio porque eres de barrio. Así que narro las historias, plasmo mis memorias, con la esperanza de que la paz reine la victoria. No a la guerra, no a las armas, no a la escoria. Me cargo de euforia, soy una de las piezas de la noria. ¿Cuántas veces has pasado hambre? ¿A cuántos falta el amor de una madre? No eres el culpable, pero echa un cable al que lo necesita y que te llamen amable. No vayas por el mundo de insociable. ¿Qué mensaje aportas con tu música? Contiene grandes dosis de ética satánica. Una crítica para el que llama bitch a una dama, para el que busca beef para ganar fama. En Ruanda duermen en la calle con un cuchillo bajo su ropa, por si viene una tropa, ya que violan, roban, saquean, apedrean, humillan, matan, raptan, cortan, golpean, soban, putean. Qué fácil es vivir entre los bloques, vivimos la vida con otro enfoque, porque aquí la poli no es corrupta, solo pone multas. Allí te apuntan si no untas lo poco que juntas. No señor, solo pido que me deje estar tranquilo, no fui yo. No intenté coger el diamante prohibido. No señor, solo quiero que me deje en paz. No tengo maldad, quiero libertad, la igualdad no existe en tierra africana. Por eso narro las historias, plasmo mis memorias, con la esperanza de que la paz reine la victoria. Dani Rom, enigmático, Gran Hotel del Norte, ya. En el último disco de Dani Rom, Gran Hotel del Norte, encontraba este Despiértate Ya. Estaremos muy atentos a que lance el próximo, El Viaje Más Largo. Mientras tanto, Juan, tío, ¿por qué no recuerda las vías de contacto del programa para que se anime la gente? Claro, para entrar en directo, llamando al 976-29-13-98, 976-29-13-98 o por correo electrónico lahoradelahorcado@gmail.com. Muy bien, sí señor. Mientras la gente se anima, son las 12 y 5 del mediodía, hemos tenido hip hop, hemos tenido rock, hemos tenido un poco de punk. Yo creo que nos hace falta algo así un poco para mover el cuerpo, ¿qué? Sí, sí, sí. A estas horitas del mediodía, ponme algo, ¿no? Anímame un poquito. ¿Sí? Sí. Pues te voy a poner un temazo de los Méndez para que te animes y te pongas un poquito a bailar aquí dentro de la radio. Ya estoy bailando. Y todos los que nos escucháis desde casa, yendo en bici, bajando a comprar el pan, también un poquito de movimiento para animar este sábado 22 de octubre ya en el calendario. Qué ritmito, qué ritmito. We'll be right back. Tema el flashback de los Méndez, pero yo, Guindilla, yo quiero marcha, pero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha? Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí quiere marcha? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha? Pues con este tema de Asian Dub Foundation, Flyover, alcanzamos las 12 y 10 del mediodía. Transmetropolitan, get out of my way. There ain't enough hours in my day. The city's on fire in the pouring rain. The steam is rising faster than a runaway train. In the ballet on the shishi by computers and PCs. The bloody turf for me three for the Gucci. I'm gonna be behind the willy way, never going home. Skinniness, naughtiness at the transit zone. Fly over, fly over. Stop a nigga, step down in your accelerator. Fly over. Fly over, don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Fly over, fly over, step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over, don't wanna get mad, I'm the one that get captured. Speeding through the invisible 20%, watch a race between the guilty and the innocent. Rubbing shoulders with the super class engines, burning up the Urals in South Kensington. Choking up under the fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here. Choking up under the fire, smoking on the air. Some days you'd rather be anywhere but here. Sing! Fly over, fly over. Step on the gas, get down the accelerator. Fly over, fly over. Don't wanna get mad, I don't wanna get captured. tremendo. O sea, sean Da Foundation. Yo los vi en directo. ¿Tú los has visto en directo, Juan? Tampoco, tampoco. Buah, pero... pues yo los vi en directo en Pirineo Sur, tío. Bombazo. Montan un festival ahí arriba, se suben un montón de tíos que son los Asian Da Foundation. Me acuerdo del que toca el bombo, tío, que lleva ahí un timbalazo. Madre mía, madre mía. Increíbles en directo. Asian Da Foundation, Flyover. Oye, y esta dosis de marcha está muy bien, pero yo creo que hay mucha gente que quiere marcha pero guitarrera, ¿eh? Sí, pues... marchica guitarrera, yo creo que un poco de ritmo destroyer nos va a venir bien, ¿o qué? A rasgar cuerdas, sí, sí. ¿Sí? Sí, señor. Pues nos vamos hasta los Estados Unidos para escuchar a los Airborne. Esto se llama Blackjack, inundando las ondas a través de la 101.8. Esto es Radio Topo. ¿Cómo se te queda el cuerpo, doctor, con este Blackjack? Pues ya más animadito. ¿Sí? Sí, sí, oye. Pues mira, me tengo que acordar yo de un oyente nuestro, colega Rufo, que me dijo, tío, tienes que poner más temazos del heavy, pero del heavy clásico. Pues sí, y ya estoy hemos puesto los Airborne, que son bastante modernitos, ¿qué tal si nos acordamos de los Megadeth? A darle. Ya lo sabéis, en la 101.8 también nos acordamos de los grandes éxitos del heavy metal, Train of Consequences, sonando en el Canta Mañanas. My box. En el álbum Euthanasia de los Megadeth podéis encontrar este Train of Consequences. Con su música alcanzamos las 12 y 20 del mediodía de este 22 de octubre ya, sabadito bueno, ¿eh? Y de su mano llegamos al rincón conspiranoico de hoy, un poquito vacío, porque la verdad es que esta semana no he tenido tiempo, tío. Estoy por las tardes en algo que no me deja tiempo para nada, tío. Nada, pero con estos temas aún hay chicha ahí para remover. Y sí, luego cada uno que le dé a la cabecita. Exacto. En este caso, nos volvemos a fijar en la página teatrevesadespertar.wordpress.com, en la que leo esto: Colón y el fraude del descubrimiento de América. Pues sí, según aseguran las fuentes más conspiranoicas, el descubrimiento de América forma parte de un plan que dura hasta nuestros días por parte de las sociedades secretas, Illuminatis, masones o como los queráis llamar, para, según dicen, exterminar las tribus chamánicas del mundo y su conocimiento milenario de las culturas, de las costumbres que tenían, de este conocimiento astronómico y de las plantas de curar y todo esto fuera. Según afirman las fuentes más conspiranoicas, el descubrimiento de América fue de, esta gente sabe mucho, vamos a darles para el pelo. Claro, claro, es que según lo que se puede leer aquí, el fin de hacer esto sería porque, bueno, desde luego es sabido que ha habido culturas antiguas como los mayas o otras culturas egipcios que desde luego para su época han demostrado tener un avanzado conocimiento pues de ingeniería, de mecánica o incluso de astrología. Los mayas y los incas, vamos. Y se supone que esta gente lo que buscaba era exterminar todo este tipo de grupos para usar esos conocimientos a su favor, porque hay quien cree que, bueno, que pueden ser conocimientos de culturas avanzadas para la época, pues porque incluso en su día han contactado con extraterrestres o que simplemente poseían unos conocimientos que les daban una ventaja sobre los demás y algunos con cierto tinte de ocultismo, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. ¿Realmente los descubrieron y fue suerte o fue de verdad que dijeron, claro, ¿qué es lo que hace que un pequeño grupo reducido en un marco temporal de la historia del mundo desarrolle por sí misma un nivel mucho superior a las demás? Semejantes conocimientos, ¿no? Claro, entonces ahí y claro, está en Europa estábamos aquí perdidos, se quedan alucinados y dicen, esta gente sabe demasiado, porque ya sabes que en esta sociedad que tenemos, todo lo que vaya cultura, educación, todo lo que lo lleve ligado, Bueno, nosotros de hecho los europeos llegaron del Renacimiento a las Américas y se encontraron con gente que vestía con harapos y vivía en la selva, pero que parecían tener unos conocimientos en muchos aspectos muy superiores. Ya te digo, que les daban mil vueltas. Claro, claro. Madre mía, como ya os digo, el descubrimiento de América, posible conspiración también. Ahí lo tenéis en teatrevesadespertar.wordpress.com. Prometo que el próximo Cantamañanas sacaré más tiempo, tío, pero estoy con lo de la autoescuela que no puedo, tío. Oh, me tiene absorbido, todas las tardes. Tú dale, que eso también es importante. Aún así, lo que sí que nos hemos traído son las noticias locas, que después las comentaremos entre tú y yo, ¿qué, Juan? Yo lo estoy esperando, como agua de mayo. Has venido solo para leer las noticias locas, es que quiero reírme un ratito. Pues no te preocupes, que dentro de un ratito vendrán todo lo que nos quepa en la hora del ahorcado. Juan y yo seguimos aquí currándonos mientras te ponemos los mejores temazos. Si quieres un temazo, 976-291-398 es el teléfono de Radio Topo. Y si no, si te gusta lo que ponemos, mientras tanto te dejo con los Hadouken y este Mic Check para que te pongas a mover el cuello. If you can't hear that, pop your eardrum. Check one, check two, what my check. I'm gonna lose it now for this song. If you can't see that, put your specs on. If you can't hear that, pop your eardrum. Take your mind and soul right to the core, right to the pole. I wanna take your mind and soul. I wanna take your Hadouken y Mike Check. Con ellos alcanzamos las 12 y 25. Ahí en media empezaremos con las noticias locas, ¿o qué, Juan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Tengo muchas ganas. Ya te digo, hemos estado ya empezando aquí a mirar los titulares, ya te están molando, ¿eh? Sí, un poco, sí, sí. No te despegues de la 101.8 porque nos queda mucho más aquí en el Cantamañanas. Cada 15 días de 11 a 1 del mediodía en Radio Topo. Dentro de 15 días no podrá ser por la emisión en Aragonés, pero bueno, te iré informando puntualmente de cuándo puede ser el programa. Ya les pediré a mis compañeros que nos hagan un poquito de bombo. ¿Sabes? Claro, claro. Y de platillo también, fundamental. Exacto. Mientras tanto, te dejo con los JBs. Pues esos eran los JBs y esto se llama Grant. Con su música nos acercamos ya a las 12:30 y yo creo que ya es horita de repasar la información más loca que nos deja la semana con, de mano de nuestro compañero Juan. Pues allá vamos. Venga, allá vamos. Dale caña. Mira, te empiezo comentando esto. Uno de cada seis móviles está contaminado con materia fecal. ¿Cómo te quedas? Pues te explico. Según se puede leer en elmundo.es, los europeos, no olvidamos lo que fue el brote de E. coli que sufrimos después de que este pasado verano hubo un brote que sembró el pánico en Alemania, la crisis de los pepinos, bueno, todos lo recordamos. Hubo como 50 personas muertas y unos 4.500 afectados, pero hay que concienciarse más de que las medidas de higiene básicas son fundamentales para evitar este tipo de epidemias, porque lo demuestra un estudio llevado a cabo en Reino Unido que constata que uno de cada seis móviles está contaminado con bacterias fecales, entre ellas la E. coli. Esto podría ser causa de que, claro, el móvil es un aparato, lo tenemos siempre cerca de la boca, lo cogemos, sí, con las manos, muchas veces sin lavar. Que lo llevará en el bolsillo de atrás, claro, alguno. Y te de hecho, muchas veces olvidamos que en el propio cuerpo llevamos muchas veces colonias de bacterias que en grandes cantidades podrían provocar una enfermedad a veces grave, pero que de modo normal el sistema inmunológico del cuerpo las mantiene a raya. Eso es cierto, es algo cierto. ¿Cómo sabe, doctor? No, no, tío, pero a veces algo tan simple, algo tan simple como lavarse las manos varias veces al día puede evitar mucho tipo de contagios. Madre de este mía. Tipo de enfermedades. En cualquier caso, que nadie le acerque mucho el morro al móvil. Y hablar, si no, pero no toallita, le nada porque vamos. Toallita de estas de palculito de los bebés y a limpiar de vez en cuando. Va a haber que llevar una funda de estas dentro de poco, estéril, sí. ¿Sabes? Para el móvil. Tenemos madre que mía. Ir con traje de buzo por la calle. Oh. Dentro de poco. Mira, te sigo leyendo yo un titular luego, en este caso que extraigo de La Vanguardia, que dice así: un hombre con un escroto de 45 kilos busca $1,000,000 para operarse. Mal tema. Pues sí, el señor Wesley Warren Jr., que reside en Las Vegas, tiene 47 años y tiene una bolsa escrotal de 45 kilos. Tiene una enfermedad que se llama linfedema, escrotal, y lo padece desde 2008. ¿Qué pasa? Que sus testículos se llenan de agua, de líquido, y le van creciendo. ¿Qué pasa? Que se le han hecho unos cojonazos, perdón, pero cojonazos. La verdad que sí, o sea, pobre hombre, pero la verdad que es que... ¿Alguien que le hayas dicho, tiene los huevos gordos? No, más que este tío, no. Para mis cojones. 45 kilos de paquete escrotal, que claro, pues lo lleva muy mal el tío, porque claro, le tiran mucho. Entonces se tiene que poner una caja de leche debajo. De verdad, lo dice el titular. se pone una caja de leche para aguantarse el peso, porque si no, claro, una caja de leche y una almohada, ¿sabes? Sí, para tenernos ahí apoyado. El pobrecito, $1,000,000 para operarse. Es la que, verdad, claro, que dentro de lo cómico y a la vez lo trágico que puede tener la noticia, lo que me parece increíble que a un hombre con una enfermedad así le pillan $1,000,000 para poder operarse. Es vergonzoso. Es Estados Unidos, tío. Encima Las Vegas, vete al casino, ¿te las ganas? ¿Sabes? Sí, sí. Mis dos cojones al 7 negro. Hombre, a este no se le puede decir no hay huevos, ¿eh? ya te digo, no te lo puedes jugar todo, madre mía. Pobre. Ay, chiquet. Ey, después seguimos un poquito más con las noticias locas. Claro. Vamos rebuscando titulares de toda la prensa, de toda la prensa mundial que recogemos siempre en Radio Topo. Pero antes, ¿vamos a escuchar un poquito más de música o qué? Sí, sí. ¿Sí? A darle caña aquí. Pues escuchamos en directo a los Desorden Público desde el otro lado del charco. Esto se llama Políticos Paralíticos. Si lo estás escuchando en Radio Topo, ya lo sabes, la 101.8 es la voz de los sin voz. Y no te despegues porque nos quedan muchos más temazos, las noticias locas, la frase de despedida y nuestro buen rollo, ¿verdad, doctor? Pues sí, sí. Buen rollo que no falte. Eso es lo primero. Claro que sí. Pero a la hora de las elecciones nos engañan como a huevones. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Paralizados, no más corrupción y más aumento, no más baja en la prensa, no más ladrones en el gobierno. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. De leche escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Esto es Políticos Paralíticos de los Desorden Público, otro de los temazos que tiene guardado en su lista de reproducción Radio Topo. Y si quieres más ska, mañana vienen aquí mis compañeros de Escándalo en las Ondas, así que no te despegues de la 101.8. Y por cierto, te recuerdo que aún te queda un ratito para colaborar en el programa. Las vías de contacto son el teléfono 976-291-398 o un correo electrónico a lahoradelahorcado@gmail.com. Sí, señor, las vías de contacto del programa. Seguimos repasando las noticias locas que nos deja la semana y en este caso te leo esta que extraigo del 20 minutos. Hace tiempo ya hablamos de Steven Seagal, pero es que este hombre sigue en pie de guerra. Dice la noticia: Steven Seagal perseguirá inmigrantes ilegales en la frontera de México y Estados Unidos. Consiga la y no cruza a nadie. Pues sí, los mexicanos que pretendan pasar ilegalmente a los Estados Unidos tienen ahora un nuevo obstáculo. El actor Steven Seagal, que seguirá según la web TMZ, ha jurado su cargo como agente fronterizo en Texas. El actor, que juró su cargo el sábado, trabajará a tiempo completo. De hecho, creo que, si no me equivoco, ya se puede ver este programa en la tele, porque yo recuerdo haber visto un capítulo. Lo que pasa es que no recuerdo el canal, me parece que la MTV o algún canal de estos así. Sí. Me suena a mirada tipo Cops, pero sí, con la torre humana. Después de la valla, ¿no? Se pone ahí Steven Seagal. Yo no lo vi completo, pero sí, recuerdo algún placaje que otro y recuerdo algún bofetón que otro. El que pase, pim, pam, pim, pam. Además es muy americano, ¿eh? Vas a cruzar a Estados Unidos y te encuentras a Steven Seagal, después pondrán una punta a Rambo y gente así, a Soldado Universal y todo esto, ¿sabes? Imagínate la cara que se te queda como inmigrante, si estás ahí cruzando por el bosquecillo, de repente ves unos pies, miras para arriba y a los 10 minutos ves ahí al final, arriba, ves la cabeza de Steven Seagal diciendo: esto me tenía que pasar a mí, me tenía que pasar a mí. Fírmame un autógrafo, sí, sí. Te lo firmo en la cara, con los nudillos. Te recibe a tortas, madre mía. Seguimos repasando la prensa. Te leo este titular que extraigo del mundo.es, que dice así: unos hackers convierten en porno el canal de YouTube de Barrio Sésamo. ¡Ole! Bueno. Pues sí, el canal oficial de Barrio Sésamo fue hackeado y, bueno, como os digo, pues metieron unos enlaces pornográficos y, claro, la gente, ¡oy va! Espera, que voy a ver a Epi Blas. Sí, sí, Epi Blas. En una cama de velcro. Mamá, ¿qué hacen Epi Blas? Está en una postura un poquito rara. No, no lo acabo de ver yo igual esto. A ver qué explican, ¿dentro o fuera? ¿Dentro no, fuera? Le estaban haciendo la maniobra a Heimlich, esta de para los ahorramientos. Sí. No seáis mal pensados, por favor. Madre mía, sí, pero para meterse la pa... Bueno, bueno. Además, recordemos que Blas era un plátano, ¿no? Para algo tenía que servir. Era un plátano con limón. Ah, bueno, pues mira. Ahora me dejas yo o lo veías así más aplatanado. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Cada uno ve lo que quiere ver, Juan. Sí, cada uno ve lo que quiere. Nos dejaron la libre interpretación, esta gente de Barrio Sésamo. Di que sí. Oye, ya que hablamos de ordenadores, ¿qué tal si ponemos un temazo relacionado con los ordenadores? Pues venga, sí. Además, un temazo que a mí me gusta mucho, porque siempre me pasan cosas estas a mí, con la informática, tío. Oh, su puta madre. Qué sonido más familiar. Se cuelgan. Además, de verdad, y además en rollo topo muchas veces. ¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya! Nos ponemos un poquito guasones con la música del Reno Renardo. En su disco El Reino de la Cagalera de Bisbal podéis encontrar este Control Alt Suprimir para todos los que, como nosotros, odiéis un poquito la informática. No te despegues del cantamañanas, nos quedan unas cuantas noticias locas más y más de un temazo. No te muevas de Radio Topo. Media Player ha vuelto a cascar, pantallazo azul, y otra vez tengo que reiniciar. Hardware en conflicto, el Paintbrush va fatal. Mi amigo informático dice que si tal y cual y no entiendo nada. Es más estable y más fiable Commodore. Mi viejo Spectrum no se ha colgado nunca jamás. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Explorer.exe detectó un error. Format C2 puntos puede ser la solución. Al osito panda lo han sodomizado entre unos troyanos y un virus superdotado. Yo quiero echarme una partida caminas, pero va lento porque me falta memoria RAM. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir. Control Alt Suprimir.

De su mano alcanzamos la 1:45 del mediodía de este sábado 22 de octubre. Nos quedan unos cuantos titulares locos en la recámara. ¿Qué te parece si los abordamos, pues, doctor? Sí, porque viendo lo que estoy viendo aquí es para hacerlo. Venga, va, pues espera que busco la sintonía y empezamos, pero ya mismito. Comenzamos y abrimos el diario público en el que puedo leer este titular. Detenido en Florida el defecador en serie tras un mes cagándose frente a la puerta de un colegio. Pues sí, la policía de Florida ha detenido a una persona que llevaba semanas buscando y que había sido bautizada por los medios locales como el defecador en serie, un tipo que se cagaba en la puerta de un colegio de la localidad de Ocala, en Estados Unidos. Las autoridades locales lo han cazado en un vídeo que sale infraganti ahí cagando en la puerta del colegio, tío. Desde luego, vaya ocurrencia, ¿sabes? El bandido intestinal, que lo han bautizado también en algunos medios, el señor Kenneth Martin Sorsoy. Supongo que habría estudiado allí o algo, ¿sabes? No, pues, lo explica el titular. Sí, a lo mejor acabo de llamar con algún profesor o algo, pero vamos. Esto tiene que ser rencor o algo, porque... Esto tiene que ser rencor o un trastorno mental de este chaval, desde luego, o un extraño fetichismo que no puedo llegar a entender. Además, tiene 23 años solo, o sea que no es una noche de borrachera, no, que digas, están pillados. No, es que lo está haciendo ya en serio. Yo me fui quemado del instituto, pero tampoco era para esto, tampoco. Tampoco es para pasarse, ¿no? No es para pasarse, no. Madre mía, ¿seguimos? Seguimos, mira, yo de la página strambotic.com hemos extraído el siguiente titular. Detienen a un superhéroe aficionado por gasear a unos alborotadores. Phoenix Jones, un superhéroe amateur, ha sido detenido en Seattle, su ciudad natal, acusado de rociar con spray de pimienta a varias personas cuando mediaban una pelea multitudinaria. El propio superhéroe ha colgado un vídeo en su Facebook en el que se puede apreciar cómo Phoenix Jones y sus compinches intentan disolver una pelea entre dos grupos, uno de ellos integrado por mujeres beligerantes. Jones gasea, se lleva algún tortazo de las chicas y está a punto de ser atropellado por un coche. En el vídeo también se ve cómo posteriormente un testigo llama a la policía y, en lugar de arrestar a los malosos, detienen a Phoenix. Detiene a Phoenix Jones, no sé si sabes quién es Phoenix Jones, pero lleva un traje negro con unas cacharras doradas. Fue el primero, a raíz de la película esta de Kick-Ass, este tío salió a la calle en Seattle y se le han unido ya dos o tres compinches. Hay uno que lleva un traje verde, no sé si los has visto. Sí, no los he visto, pero sí que pues lo había oído comentar. Los han entrevistado en bastantes sitios ya y este tío se la está jugando por ahí por Seattle, ahí haciéndose de superhéroe, combatiendo el crimen. También podéis probar a buscar en su Facebook, Phoenix Jones, lo podéis encontrar allí. Phoenix Jones, y veréis a ver qué tortas ha llevado en ese altercado, pero... Por lo menos se la juega, ¿eh? Se está metiendo ahí. Por lo menos... Spray de pimienta. Hay alguien que se preocupa. La policía lo detiene como a Spiderman, ¿eh? Siempre le iban a buscar a él. ¿Has sido tú, Spiderman? Alex Jones igual. Phoenix Jones, perdón. Los superhéroes son unos incomprendidos. Desde luego, ¿aquí aparecerá algún día Super López, tío? Pues ¿o algo? Ya hemos tenido algunos que se le asemejaban. Ahora, como la imagen de Ruiz Mateos con el traje de Superman en la puerta de los juzgados. Ayer vi un documental de Ruiz Mateos por la noche. Madre mía, no tiene tela ni nada. Oye, 1:10. ¿Unos temazos más o qué? Sí, para animar a la vamos gente. Vamos a darle un poquito de ritmo. Es la horita del vermú y yo creo que esto te va a entrar muy, muy, muy, muy bien, ¿eh? Por favor, los grandísimos, los Berzas. Choteo Man sonando en el Cantamañanas cada 15 días de 11 a 1 en Radio Topo, animándote los sabaditos por la mañana. Si te vas a comprar el pan, si estás sacando el polvo por casa, muchas gracias por acompañarte de la 101.8. Radio Topo es la voz de los sin voz. Cada vez que me pongo a bailar, un montón de chocos. ciclón. Podría bailar mientras me como un melón. Yo soy el más guapo, y si lo niegas te tiro un japo. En la cama me porto como un jabato. Ven conmigo si quieres pasar un buen rato. Sigue así, así, moviéndote, nena. Siente el poder de mi entrepierna. ¡Mutación! Venga, todo el mundo a bailar, Choteo Man, tío. Qué grandes los Berzas, ¿eh? Grandísimos, grandísimos. Que se pararan, tío. ¡Ay! También formaron una parte fundamental de mi vida de tu juvenil. Juventud y de tu salir por los bares. Totalmente, ¡ay, totalmente! Golfo, que eres un cierra bares, que lo sepa la gente. No, que no, no, ahora ya los abro y todo. ya es peor. Seguimos con nuestro repaso a la información más loca que nos deja la semana. En este caso, ojeo en internet la página estrambotic.com y te traigo este titular. Le requisan el móvil por hacer una foto a su hija en un centro comercial. Pues sí, el pasado viernes, en un centro comercial de Braehead, una ciudad que está cerca de Glasgow, en el Reino Unido, el señor Chris White pues estaba con su hija, le se pide un helado y tal, y dice, ¡ay, cariño, venga, que te hago una foto! Le hace una foto a su niña, todo normal, y se le acerca un guardia de seguridad y le dice, oiga, perdone, tiene que borrar esa foto. ¿Cómo que tengo que borrar la foto? Si está mi chiquilla comiéndose un helado, ¿qué pasa? Que es mi chiquilla, solo sale ella. No, pero es que la ley antiterrorista de Estados del Reino Unido dice que no se pueden hacer fotos en centros comerciales. Oiga, pero... Que no la quiere borrar. Pues no se preocupe, llamó a la policía y le requisaron el móvil. ¿Qué te parece esto, tío? Pues me parece que, hombre, en sitios en los que existe la amenaza terrorista sí que hay que tener ciertas precauciones, y entiendo que no puede ir un tío merodeando con una cámara, sea de un móvil o lo que sea, por ahí, pero a veces este tipo de... o se pasan o no llegan. La amenaza terrorista, que te vienen a coger. A este hombre, ¡oh!, le requisan el móvil por fotografiar a su hija y luego pasa un tío con pasamontañas grabando en vídeo y no le van a decir nada. Bueno, exacto. A ver, o sea, un tío que hace una foto con el móvil de su chiquilla, por favor. Pues sí, si me dice que está fotografiando algún sistema de ventilación o algo, que lo ves, actitud sospechosa. Pero sí, no, tu chiquilla comiéndose un helado, a borrarla. Pues yo traigo otro titular de la página abcnews.com. Un filipino lleva operándose desde 1995 para parecerse a Superman. ¿Pero qué dices, tío? Pues como lo oyes, Herbert Chávez, filipino de 35 años, lleva sometiéndose a intervenciones quirúrgicas desde 1995. Su objetivo, moldear su aspecto para parecerse a Superman. El personaje co-creado por Jerry Siegel y Joe Shuster es el eje central de la vida de Chávez, y por lo visto tiene su apartamento convertido en un auténtico templo sobre el hombre de acero. Super freak. Sí, está obsesionado totalmente. ¿Y qué se habrá hecho, tío? ¿Por qué no dice las operaciones? ¿Se habrá puesto el flequillo igual, sabes? ¿O qué? Hombre, si es calvo, hay un problema. Pero... Hombre, si es calvo, sí tiene un problema. Si no, acompañarse, ya vale. Imagino que sucesivas operaciones para moldear el rostro. Mazas, ¿no? Y sí, por medio de cirugía estética también puedes aumentar aparentemente la musculatura. Madre mía. Silicona, etcétera, etcétera. Hay gente que ya no sabe lo que hacer, ¿eh? Yo quiero ser Superman, pero de verdad, ¿eh? Cachillas de palo. Solo le falta ponerse a repartir tortas con Alex Jones, o sea, con Phoenix Jones, por ahí por si hay del que se vaya, que hombre, ya lo tienen ganado. Si hacen que vuele, que me avise dónde se lo ha hecho, porque vamos, voy ya. Volar seguro que vuela, lo que no es probable que aterrice bien, pero volar sí, no. Seguro que vuela. Oye, 1:05 del mediodía, ¿un poquito de rumba o qué? ¿Que no hemos tenido nada? Venga, movimiento. Hemos tenido punk, hemos tenido rock y en el canta mañanas queremos tener todos los estilos. Y además los tenemos bien cerquita, los Travelis, tío. ¿Qué cucaracho? ¡Mátala, papa, mátala, mátala! ¡Mata la cucaracha! Sí, señor, un poquito de rumba animándonos este mediodía ya de este sábado 22 de octubre en Radio Topo. Nos quedan un par de titulares locos más y las frases de despedida. No te despegues de Radio Topo, la voz de los sin voz. Yo he visto una cucaracha paseando por mi casa con un pantalón vaquero y un chaleco de pana. Ella me mira muy seria y después me hace la guasa. Vaya cachondeo que tiene esa cucaracha mala. Mátala, mátala, mátala. Mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala. Mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala. pa'lante, hace como un despacito, pero ella ya lo sabe, y no sé cómo lo hace, pero que desaparece. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Yo no duermo, solo pienso en atraparla. Miro por todos los rincones de mi casa. Cuando ella está inquieta, doy un pasito para adelante, la hace como un despacito, pero ella ya lo sabe, y no sé cómo lo hace, pero que desaparece. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Mátala, mátala, mátala, mata la cucaracha, mírala, mírala, mírala, mira por dónde anda. Con la música de los Travelers nos acercamos peligrosamente a la una del mediodía, tío. Pero tenemos que decir los titulares locos antes de irnos porque no me puedo aguantar, ¿eh? Yo tampoco. Yo no me voy a casa sin decirlo, tío. Yo tampoco. Comenzamos hojeando de nuevo el diario Público y en este caso te traigo este titular que dice así: Tiger Woods atacado con un perrito caliente. Pues sí, Tiger Woods estaba a punto de embocar un birdie en el hoyo 17 del torneo de Freeze.com y de repente le dice a alguien: ¡Tiger! ¡Tiger! Y dice Tiger Woods, se gira y a lo que se gira ha expresado él: me giré y el perrito caliente ya venía hacia mí. Le tiraron un perrito caliente desde el público. Él dice Tiger Woods, sería por salir en la tele. Sí, sí, por lo que quieras, pero el perritazo te lo has llevado. Sí, claro. Sí, no será porque ha hecho algo malo por ahí ni nada de eso, bueno. Además, después del ataque, el aficionado fue detenido ya por las fuerzas de seguridad del torneo. Pero madre mía, ¿eh? No tengo nada para tirarle el bocata. Te mete un perritazo. A ver si con la salchita le pega un tolojo. Seguro que era de Zaragoza el que tiene el perrito. Algún mayo, ¿no? Diría, tira. Esto que me dan, yo quiero ternasco, esto es una mierda. Tiger Bull, fantasma. Pues yo traigo una que tampoco se queda corta, ¿eh? En lavanguardia.es podemos leer lo siguiente. Proponen restaurar en Florida el derecho a lanzar enanos contra una pared. Así es, un legislador de Florida presentó esta semana un proyecto de ley para restablecer la práctica en centros nocturnos de lanzar enanos contra las paredes, informó hoy el diario de Palm Beach en su edición digital. La iniciativa del congresista republicano Rich Workman tiene como objetivo crear oportunidades de trabajo para ese colectivo mediante lo que el periódico califica de primitivo y peligroso espectáculo de bar, que fue importado de Australia y que estuvo en auge brevemente antes de ser prohibido en 1989. No me extraña que lo prohibieran. O sea, que ya era un deporte de antes, ¿sabes? Oye, pues habrá que cogerlo aquí también, aunque sean enanos de jardín. Oye. Si fueran de jardín aún vale, pero es que me hace gracia. Y se disponen los enanos, o sea, alguien va y dice: oye, soy enano, quiero que me lancéis contra la pared del bar este fin de semana. Podéis lanzarme 10 o 15 veces, que total no pasa nada. Quiero pensar que lo harán de manera que, yo que sé, un acolchado en la pared, algún tipo de seguridad, aunque sea precaria. Pero bueno, si imagino que los enanos que se lanzan han dado su consentimiento. Algún tipo de seguridad, aunque sea precaria. Estará bien pagado. Encima de la barra que tiene acolchado el canto, no te preocupes. En Australia les darán una jarra de cerveza Foster y ya está, encantado. Y pa'lante tú, madre mía, cómo están en Estados Unidos, tío. En todos lados, enanos australianos, perritos calientes en los partidos de golf, mal, mal. Está la gente muy loca, ¿eh? Escrotos quedan, de 45 kilos. Nos quedan un par de titulares, tío, pero antes, estamos hablando Juan y yo y me ha dicho: ¿sabes lo que me gusta mucho? Los violines, tío. Sí. Violines no he puesto nunca en el programa, pero resulta que justo he traído una pieza este fin de semana de violín, tío. Y quiero que la escuches. La traigo de Gianni en su directo de la Acrópolis. Esto es una picada de dos violines, pero buena, buena. Con ellos alcanzaremos los siguientes titulares locos y nos vamos ya, ¿eh? Pero escucha esto atentamente, Juan. No me muevo. Vale. Thank you. ¿Cómo te has quedado, Juan, con esta picada pues, de violines? La verdad que me ha gustado mucho. No conocía a este autor, Gianni, y no, bueno, buscaré algo sobre él. Pues es un tío, es muy parecido a Luis Cobos, pero tiene un pelazo. Bueno, pelazo, pero pelazo, ¿eh? O sea, Luis Cobo lo tiene un poco más jasco, pero este tío tiene un pelazo bueno. Oye. Un gran artista, Gianni, que monta unos bolos muy, muy, muy buenos. Una y cinco ya del mediodía, tenemos que leer los titulares y pirarnos, que hay que echar el vermutío. Sí, sí, pues lo estoy esperando. Mira, te leo lo que se puede leer en el correo.com. Empresa murciana obliga a las empleadas a colgarse un cartel para ir al aseo. Madre mía. La inspección de trabajo investiga un almacén de fruta en la localidad murciana de Álama por obligar a sus trabajadoras a colgarse del cuello una cartulina con la inscripción de aseo para poder ir al servicio. UGT y Comisiones Obreras denunciaron que además las empleadas deben esperar a que las encargadas les den permiso y les entreguen el distintivo para dejar su puesto. Según ambos sindicatos, las mujeres disponen solo de 5 minutos para ir y volver del servicio, teniendo en cuenta que deben pasar por un dispositivo de control al entrar y al salir. Peor que la cárcel, tío. Bueno, peor que la cárcel. Esto demuestra los abusos a los que estamos sometidos en las empresas. Ya te digo, puedo ir al baño, espera, que te traigo el cartelico, tal, sí, y mientras sigues currando, que te estés meando. Ya que les pongan una luz de Gálibo de estas en la cabeza también, ¿no? Ya te digo, luego solo faltará que te cuenten las veces que has ido al baño en el año, sí, y luego te lo descuenten del sueldo, ¿eh? Oye, sí, sí. Claro, y no te quejes, que estamos en crisis, ¿eh? Si no quieres, hay 50 esperando. Exacto. ¿No quieres pasar por el aro? ¿Te vas a rebotar? Vergonzoso, me parece vergonzoso. Y denigrante. Cada día estamos peor, tío. Venga, acabamos con este que es un poco más cachondete. Este lo traigo de la agencia Atlas, que dice así: ingresado en urgencias con el pene atrapado en un cojinete. Uf. Doloroso, ¿eh? Pues lejos de ser una anécdota, el suceso fue serio y el paciente acabó en el quirófano, donde junto al personal sanitario operó uno de los técnicos de mantenimiento del complejo sanitario que ayudó a liberar el miembro del paciente del trozo de acero que al parecer se le habría introducido horas antes. Madre mía. Madre mía, qué dolor, tío, en un rodamiento. ¿Qué puede encontrar ese hombre en un trozo de acero? A lo mejor le da mucho cariño por la noche, calorcito, ¿no? Calorcito, no. ¡Rodamiento mío! Oh, ¡cómo te quiero! Bueno, 1:08 del mediodía, tío. Tiempo de acabar por hoy la primera edición del Cantamañanas, tío. Sí, señor. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues súper bien, súper bien. ¿Sí? La verdad que he disfrutado muchísimo y, bueno, una experiencia que repetiremos. Yo también, tío. Me gusta mucho el horario matinal, tío. Me gusta muchísimo. A mí también, la verdad que tiene su miga. Y además, teniendo gente al otro lado de la radio, muchas gracias otra vez a República desde el Barrio Jesús, que nos ha pegado el toque y ha inaugurado hoy el teléfono del Cantamañanas. Muchas gracias y un saludo desde aquí. El Cantamañanas volverá, pues la verdad es que no sé cuándo volverá. El día 5 de noviembre hay emisión en Aragonés y supongo que el próximo fin de semana volveremos. Te intentaré avisar como pueda desde Radio Topo. Mientras tanto, no desconectes de la 101.8. Recuerda, Radio Topo es la voz de los sin voz. Y mañana está Escándalo en las Ondas, La Enredadera. Bueno, bueno, bueno. Te voy a agradecer otra vez, Juan, tío, doctor, que hayas estado aquí. Hombre, muchísimas para mí gracias, es un placer, tío. Y desde luego no será la última vez que estemos. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a por ti. Colaborar, tío. Y nos vamos a despedir con una frase cada uno, porque sé que te has currado una frase célebre, sí, y señor. Me gustaría que la dijeras para acabar el programa de hoy. A ver, ¿cuál es tu frase célebre de hoy, pues Juan? Mira, tío, vamos a dar a la gente un minutito para pensar. Esta frase es de Víctor Hugo y reza lo siguiente: experiencia es solamente el nombre que damos a nuestros errores. Tómalo. Muy buena, ¿eh? Es para pensar. Muy buena, muy buena. Venga, pues yo te voy a contrarrestar con otra mía y nos vamos. Una frase que extraigo del libro del Zen que dice así: la teoría es prácticamente impracticable. Muy buena. Con esto nos vamos. Que pases una feliz semana y hasta que nos volvamos a escuchar, un abrazo muy fuerte desde las ondas. Nos despedimos con la música de los One Waves y este Big in Japan. Pásalo muy bien y disfruta de la 101.8. Adiós. Chao. I will wait here for my man tonight. noche.